esperando el top 5 de hoy, por supuesto, Elena, Isabel, Coco. ¡Gracias, Elena! Collins, you can't hurry love. ¿Cuántos saludos en esta mañana? Porque hoy es el Día Mundial del Rock, por cierto. El Live Aid fue para esta fecha en el 85. Y bueno, porque estoy de cumpleaños, pero bueno. Ajá, muchas gracias por todos los saludos. Celia, gracias. Dice buenos días en esta mañana lluviosa. Tevi dice, bueno, mojado día, pero hermoso. Y mejor en la compañía de los 80s a las 7. Eduardo Guzmán y Elmis. También, a ver, ¿quién más? Eduardo Morales. Está también disfrutando la programación. Juan Carlos Serrano, Eduardo Guzmán. Dice El Miscano hasta el edificio Los Mosqueteros. Cristín, Rosemary, Indira Singh Molina, Lidia, Vivian Martínez, Joel Vidías, Epifanio Corella, Isaías Monroy, desde el puerto de Manzanillo. A ver si... retiramos un contenedor que sea con música, ¿se puede? Bueno, Gerardo Tejeira y también su hermano José en sintonía, Sandoya desde Bacamonte, Margot Herrera, gracias, Nelson Marín, Leonel, Elizabeth Tristán, buenos días, también Katy, Andrea y Guille Más también nos acompaña, al igual que Eduardo desde Colón, Yelena Alberto Jiménez desde el camión de Cusa 14085 cargando enrocado hacia ACP. ¡Wow! ¡Qué bueno! Tenemos a Elena Isabel Coco, Álvaro Jaén nos acompaña, Lara, ¿quién más por acá? Mario Figueroa, Javier Vázquez desde Venezuela, Lisbeth Gabriela, Abdel Adames. Yulisa también dice presente, Juan Justiniani, Desiré, Celia, Reddick. ¿Quién más está por acá? Reddick nos escucha en Agua Dulce, Edgar Escudero, Krish. Bueno, vamos al cambio y regreso con más.